bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche, henos aquí de vuelta en el ombligo de la semana para sacudirnos de tanta repetición que parece loop de algún anillo del infierno de Dante. Con nuestro sabotaje radiofónico podcastero de fragmentador, elaborando armas despistemológicas de lubricación masiva desde nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, sedición 485, un cargamento de gemas frescas provenientes de distintos puntos geográficos que vienen a brillar por acá. Ahora que el columpio asesino ha publicado una revisión de su tema Perlas del álbum Diamantes del 2011, junto con la colaboración de Pucho de Vetusta Morla, que pone la voz a esta revisión de la canción. Según el columpio asesino, la inspiración para este tema llegó a los estudios de Lucas de Donostia, de los ritmos krauts alemanes de los 70s, especialmente del Motorik, y ahora lo revisitan con la voz y la delicadeza de Pucho de Vetusta Morla, a quien le queda como un guante hecho a la medida. También, y más recientemente, luego de muchos kilómetros recorridos, los de Pamplona se unen al vocalista de Love of Lesbian para presentarnos una nueva versión de un tema capaz de limpiar la mirada. El columpio asesino une sus guitarras a la voz de Love of Lesbian, Santi Balmes, para regalarnos una versión que no solo brilla por un instante, sino que conserva la magia de principio a fin de su tema Diamantes, estrenado también en 2011 para su álbum homónimo, haciendo referencia al crecimiento personal y los placeres nocturnos que acechan la noche. Diamantes enmarca a través de sus sonidos solemnes y estremecedores una atmósfera llena de una tensión acumulada a base de hipnóticos sonars, arpegios electrónicos, ritmos repetitivos y obsesivos que al unirse a la voz de Santi Balmes, los de Pamplona consiguen sumergirnos en medio de una catarsis. El columpio asesino limpia nuestra mirada a través de una anestesia emocional al lado de Santi Balmes. Escuchamos Perlas y Diamantes del columpio asesino acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, sedición 485, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta El Ajusco por radiocomún.mx. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco y anunciaros que en unos meses vais a tener nuevas noticias de la banda. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Perlas premiadas.

tus diamantes, son falsos tus diamantes, brillan solo un instante. La banda aragonesa Cuchillas estrena el tema La Maga, el tercer adelanto de su nuevo disco. La Maga es el desenlace del camino iniciado con Incendio y 64 Diamantes, canciones que proceden a este último lanzamiento. Se trata del final de una trilogía ligada a través de su temática lírica, con una sonoridad que incrementa el tono oscuro de manera progresiva en lo instrumental. La Maga pone fin a una travesía en la que logramos encontrarnos con nosotras mismas. Su letra refleja lo que sentimos cuando al fin descubrimos de qué estamos huyendo y cómo, sin saber necesariamente hacia dónde vamos. Escuchamos entonces La Maga de la banda Cuchillas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomiroland, edición 485, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomun.mx. Hola, queridos radioescuchas, somos Cuchillas desde España y queremos compartir nuestra música con todos vosotros aquí en Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Quiero despertar de todos estos sueños, de elegías a gigantes muy pequeños. Estés aquí, nos iremos lejos, donde haya sido. También desde la península ibérica, León Benavente no paran de sorprendernos y ahora nos traen el tema Nuestro Aniversario, una canción que nos cuenta cómo empezaron, cómo están y por qué se llaman así. La canción forma parte de una reedición de su primer disco que también se llama León Benavente y que fue un bombazo en el pop y el rock independiente de España. La reedición también tendrá otras rarezas, canciones y sorpresas, además de una gira limitada de conciertos por España y México. Nuestro Aniversario de León Benavente, acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomiroland, edición 485, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo hasta El Ajusco, por radiocomún.mx. Hola amigos, hola amigas, somos León Benavente y mandamos un saludo a Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludo. ¿Qué puede pasar en lo que dura una década? De canciones, conciertos, personas, proyectos que quedan atrás. Años de luz y otros de oscuridad. Acercándonos a los 50 a toda velocidad. ¿Cómo romper la ley de la gravedad? Si nuestra fuerza es igual a una constante generacional. Que tira de ti y a veces te hace dudar. Esto está bien, bien, bien, bien, bien, bien. Esto nadie se lo va a tragar. Como un chiste, cuatro tipos, cada uno de un lugar. Dos en sitios distintos, dos que queman la capital. Energía electrizante, un directo impresionante. No es el nombre de un cantante, ni es nuestra ciudad natal. Es una carretera. Es una carretera. hacer cuando lo nuevo ya no es novedad? ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde que le dije a Luis en un concierto del Columpio? ¿Por qué no hacemos un grupo? Residencia en Matadero, Edu y César se unieron. Era solo una señal de una carretera, de una carretera, por la carretera, es por la carretera. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Está muy claro que algo tiene que cambiar. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Está muy claro que algo tiene que cambiar. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Está claro que algo tiene que cambiar. Está claro que algo tiene que cambiar. Está muy claro que algo va a cambiar. Vamos a celebrar que en esta hoguera de la vanidad seguimos siendo las mismas personas que 10 años atrás. Y aunque nunca la nostalgia fue nuestra razón de ser, quedará en nuestra memoria el principio de esta historia. 4 amigos, muchas gestas, más preguntas que respuestas, por el camino a toda velocidad. Para celebrar el reencuentro de la banda Mínima Malis, que ahora dirige Jonás González de Plastilina Mosh, y el lanzamiento en Spotify de su canción No Hay Cura, el grupo surgió en 1993. Nos dicen el quinteto está formado por Gabriel López como vocalista, Jeff Cortés de guitarrista, José Luis Salinas en la batería y José Luis Lozano en el bajo. En la actualidad, la banda tiene alrededor de 14 canciones firmadas y acaban de retomar actividades con la producción de Jonás, por lo que esperan tener mucho éxito, según contó Jeff Cortés. Después de haber comenzado hace como 30 años, estuvieron vigentes solo 2 años y se volvieron a reencontrar hace 5. Tienen 2 años trabajando en este proyecto, ahora esperan volver a retomar este camino y tener éxito con esta canción titulada No Hay Cura, que escuchamos a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 485 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomún.mx. ¿Qué trance la raza? Les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por Eclecto Maryland en Política de Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Jonás y los dejo con mi último sencillo que les agrade y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto, un abrazo perrillos, adiós. pero no hay cura, no hay cura para esta ansiedad. Los Románticos de Zacatecas, banda formada por Manzanas en la voz y la guitarra, Huicho en la guitarra, Gerber en el bajo y Toño en la batería, que si bien se formó en 2007, ya incursionan en la escena independiente de México con un rock de letras un tanto melosas que con un buen sonido pueden hacer que un puñado de fans destruya con gritos y brincos el recinto en donde Los Románticos de Zacatecas tocan. Pero para ellos esto es algo muy normal, según dicen, e incluso les puede resultar algo divertido que suceda. También es importante no excluir el hecho de que es una de las bandas de rock en México que tiene lo que se considera como influencia norteña. Recientemente estrenaron su álbum titulado Plaza Futura, desde el que se desprende el sencillo que llaman Fresno, con manufactura fresca y coqueteando con lo funky de tintes shoegaze en lo atmosférico, el cual escucharemos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomaryland, edición 485 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta El Ajusco por radiocomún.mx. Saludos, gente de Hermosillo, somos Los Románticos de Zacatecas y queremos compartir nuestra más reciente producción aquí en Clectomaryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nos vemos, un saludo, bye. Thank you. combinando versatilidad musical, destreza instrumental, hermosas armonías vocales y una sección rítmica de primer nivel, la banda Easy Stars All Stars, de la cual escuchan ese fondo de la canción Money de Pink Floyd, se ha establecido como uno de los mejores actos internacionales de reggae en la escena durante casi dos décadas. Durante este tiempo han realizado giras en más de 30 países, en 6 continentes, reuniendo a los fanáticos del reggae, rock clásico, el dub y el indie rock en una gran familia. Este año la banda lanzó su primer nuevo álbum tributo en 11 años de la serie que comenzó con Dark Side of the Moon del 2003, de donde se desprende el tema que escuchan de fondo titulado Money, aclamada por la crítica mundial del álbum clásico de Pink Floyd. Luego continuó con Radio Dread, haciendo lo propio con temas del álbum OK Computer de los ingleses, Easy Stars Lonely Heart Club Band del 2009 con temas de los Beatles y Easy Stars Thriller del 2012 con éxitos de Michael Jackson, así como el álbum de remixes Dover Side of the Moon del 2010. Easy Stars All Stars también han lanzado dos colecciones originales tituladas Until the Day en 2008 y First Light del 2011, desde que se formó a principios de la década del 2000. El nuevo tributo es una reinvención reggae completita del icónico David Bowie y su legendario álbum Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, desde donde escuchamos los temas Starman y Moonage Daydream Dub, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland's edición 485 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta El Ajusco por radiocomun.mx. Hola a todos, this is Kirsty Rock of Easy Star All Stars from New York City, and we want to share our music with you here in Eclecto Maryland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. Time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, a lot of soul to say. And then the loud sound, it seemed to fade, hey, hey. Came back like a slow voice on a wave of fate, hey, hey. That was no DJ, that was hey. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Multiforo Alicia, la última y nos vamos. Ignacio Pineda, Nacho, gestor del espacio cultural, despide 27 años de autogestión y esfuerzos desde la independencia. Durante casi tres décadas, el Multiforo Alicia ha sido una cueva de resistencia donde igual llegaban poperos que rockeros, donde todos bailaban mientras las paredes sudaban, donde nacieron y terminaron amores. Hubo hasta propuestas de matrimonio, según cuenta Ignacio Pineda, el Nacho, fundador y gestor del espacio. Manu Chao, Panteón Rococó, Tijuana No, Jaguares, Lost Acapulco, Austin TV, Las Ultrasónicas, 34,000 bandas y músicos, más de 5,000 eventos, 122 discos, 11 filmes, 2 documentales y un libro son parte de la historia del emblemático recinto, que luego de 27 años bajó su telón metálico para siempre. Llegó el momento de decir adiós, declaró Ignacio Pineda, quien a pesar de haber entregado el emblemático espacio en el corazón de la Ciudad de México, nos mantiene la esperanza tras escribir en sus redes, esto no es un adiós. A continuación, un saludo de Ignacio Nacho Pineda, seguido del tema Ruido en el Corazón, de Rafael Catana, un ilustre veterano del rock mexicano que sabe ajustarse al sonido del presente para exponer sus correrías y sentimientos tras revisar a detalle su séptimo disco titulado Ruido en el Corazón, que comenzó a rolar el año pasado en formato físico a través de Grabaciones Alixia antes de llegar a las plataformas. Un gran acierto. Aquí hay veteranía, autenticidad, aferre y convicción, talento y perseverancia. Rafael Catana ha vivido mucho y bien. Hoy día muestra sus hallazgos y cicatrices. ¿Acaso no es eso lo que esperamos del arte verdadero? Acá, en nuestro Ritual de lo Virtual, de Clecto Maryland, edición 485 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Desde Tenochtitlán, Ignacio Pineda del Multiforo Alicia, un saludo, un abrazo, Tomeiro, sigue adelante. Salud. Un saludo a la 106.7 FM Eclecto Meiroland, Política y Rock. Les mando un abrazo muy fuerte a la 106.7 FM y gracias por el contacto. Yo soy Rafael Catana, les voy a cantar al oído. Les dejo un saludo fuerte y pues muchas gracias por estar aquí. Saludos a Eclecto Meiroland. cabeza. Siempre las rodillas, la boca y la loba, espinas, espinas. Soy de los que aman. A una agenda clandestina, esqueletos de peces y ruido en el corazón. Después de rompernos los oídos con la estruendosa y abrasiva Estrella Antivida, el conjunto coruñés, Triángulo de Amor Bizarro, bajan los decibelios en su nuevo tema, la mesmerizante balada canción de la muerte del pez dorado. Un avance más del que se espera será su nuevo álbum. La formación compuesta por Isa Acea, Rodrigo Camaño, Rubén Muñoz y Rafa Mayo apuesta en esta ocasión por mecernos a través de una ensimismada melodía y una crítica línea de versos que avanza entre tintes de distorsión parcial y guitarras ensoñadoras, arañando las paredes y sacando a flote su shoegaze más rugoso y vaporoso que escucharemos ahora navegar este mar de ondas gercianas, la canción de muerte del pez dorado del Triángulo de Amor Bizarro, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland. Edición 485 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Construida en ladrillo. Pelones piratones. Yo soy la ley. ¿Y si sospechas que estoy? ¿Y si sospechas que estoy? ¿Y si sospechas que voy? Hacedme el paso, que voy con retraso. Consígueme hielos y lléname el vaso. Y aquí me siento, no descanso ni Dios. Soy el puto amo, soy el puto amo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? Yo soy el único que hace preguntas aquí. Aquí todos sois igual de insignificantes. ¿Me entendéis bien, capullos? Yo soy el sheriff y vengo a mantener la paz. No tengo chapa, pero estáis bajo mi autoridad. Cuidado con el tono de tu voz. Te parto la cara como a Chris Rock. ¿Estás a mi lado o estás contra el rey? Me gusta ser estricto, si os molesta os jodéis. Quería recordarte, chico, aquí yo soy la ley. No me molestes con tus gilipolleces. Aquí yo soy la ley. ¿Y si sospechas que estoy? ¿Y si sospechas que estoy? ¿Y si sospechas que voy? Hacedme el paso, que voy con retraso. Consígueme hielos y lléname el vaso. Aquí no se toma un descanso ni Dios. Soy el puto amo, soy el puto amo. Pitbull. En un club, al día aplasto 10 gusanos como tú. Soy bueno despiezándolos, lo sé reconocer. Tu ascenso incluye chupármela bien. Así que no me molestes con tus gilipolleces. No me molestes con tus gilipolleces. Eres el cantante del grupo, ¿eh? Señor, sí, señor. ¿Te gusta cantar cancioncitas? Señor, sí, señor. Pues aquí no vas a cantar ni una puta canción, ¿me has oído? Señor, sí, señor. ¡No te oigo! Cédeme el paso, que voy con retraso. Consígueme hielos, lléname el vaso. Aquí no se toma un descanso, ni Dios. Soy el puto amo, soy el puto amo, Pitbull. Te doy 3 segundos, exactamente 3 puñeteros. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us.